La delegación coreana encabezada por el canciller Lee Yong-ho partió de Pyongyang el día 23 por avión para participar en la reunión de ministros de la tribuna de ASEAN a efectuarse en Laos.